Húmedo y caliente verano americano, como si no hubiera religión ni futuro. Hay una mana mediocre que prospera siempre y un tonto útil que le da azúcar. Macbeth no es un buen chico. Volvimos a los tiempos de la guerra. Vamos a superar todos los miedos, porque no hay otra salida. A ver si te rasgas las vestiduras y vemos lo que nunca habíamos visto. Húmedo y caliente verano americano, como si no hubiera religión ni futuro. Hay un malo mediocre que prospera siempre y un tonto útil que le da azúcar. Macbeth no es un buen chico. Volvimos a los tiempos de la guerra. Vamos a superar todos los miedos, porque no hay otra salida. A ver si te rasgas las vestiduras y vemos lo que nunca habíamos visto. Wow, wow, wow.